W279BU 103.7 San Juan. WCMA 1600 AM Bayamón Centro. W241DE 96.1 FM San Juan. Metro. La cadena mundial de la cadena Cima. Son las 3 con un minuto. Oigo, tú le avisaste a tu hermano. Vienen. Ciudadanos, nos da la ligera impresión que están cometiendo un acto de salida ilegal. ¡Dios, pichones de comunistas! Prepárate para vivir una montaña rusa de emociones. La acción, el drama, la comedia y la jocosidad se unen como nunca antes en la esperada película dominicana, El Tiburón. Señor Jesús, bendice este viaje. Una historia cargada de sueños, riesgos y valentía. Tres parejas de Cuba, República Dominicana y Haití deciden lanzarse en un peligroso viaje rumbo a Miami. Si hubiéramos aceptado su invitación, estuviéramos comiendo y bebiendo. No, yo vi cómo te miraba la señora esa. Esa vieja, usted hizo un golpe. Impulsados por el anhelo del sueño americano, lo que parecía un camino hacia la libertad se convierte en el inicio de todos sus problemas. Protagonizada por el elenco de lujo: Mozart La Para, Dalisa Alegría, Bárbaro Marín, Taimi Alvariño, Dominique, Cindy Lindy, bajo la dirección magistral de Félix Germán. Gran estreno en cines este 14 de agosto y tú puedes ser parte de la premier. Solo sigue nuestra cuenta en Instagram, @cima103, y ya estarás participando. Te invitan Mercado Caribe y Caribe Auto. Ok. 103.7. Aquí no te ligamos la leche con la magnesia. Encima 103.7. Sabemos mezclar lo que tú quieres escuchar. Vente conmigo por el túnel donde nació. 16 de agosto, Coca-Cola Music Hall, Merengue Legends, celebrando el aniversario del poder de New York, Víctor Roque y la Gran Manzana. Y con ellos, el rey del merengue, Wilfrido Vargas. El rey de corazones, Manny Manuel. Una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Además, la música de la década de los 80 y 90 con DJ Iván Robles. Merengue Legends, Coca-Cola Music Hall. 16 de agosto, boletos a la venta ya en tiquetera.com. Te invita a Zacató, Brava Lubricants, Planet Solar. Restaurante Mercado Caribe, Don Rey Cigar, Restaurante Los Pinos, Oscar Super Cachancari, El Chico Celular y La Mundial, Cadena Cima. Oye, quedan pocos boletos de precio regular. Todavía tenemos arena, tenemos los boletos económicos de la Mundial, los boletos que son exclusivos. Nos vamos a disfrutar del mejor evento de agosto en Merengue. Merengue Legend, los 40 de la manzana. Ahí. Ay. Se convierte el Coca-Cola en la tarima y la pista de baile más espectacular de Puerto Rico, donde llega el merengue en su máxima expresión. 40 años de experiencia de Big Apple, el control de Nueva York. Llega a Puerto Rico la Gran Manzana a darle duro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo ahí encendido y usted ahí bailando ahí. Y complementando con el querendón de Puerto Rico. Manny Manuel. Esto va para la historia en el Coca-Cola 16 de agosto, sábado, a todo dar, con el rey de los éxitos, el que abrió el camino en Merengue Legend, un evento de tradición que viene para Puerto Rico a romper. Te invita a la Mundial Cadena Cima. Busca tu boleto hoy en El Chico Celular en Puerto Nuevo, 783-2929. Y en tiquetera.com. Muchacha, deja esos pensamientos que si te mato. Ay, ay, ay. Yo tú. Me quieres partir el alma cuando te miro. Y no me quedo afuera. Ahí está la oportunidad. Quedan pocos. Aprovecha el tiempo y disfruta del show. Hablaran hoy de mí, que estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieron para mí, que estoy enamorada. Parece que todas las personas leyeran en mi piel, que estoy enamorada. Venas un torrente sol, un volcán en mi corazón. A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor. Ven, color, leyeran en mi piel que estoy enamorada. Apenas un torrente son, un volcán en mi corazón. A punto de estallar está mi alma, por amor, por amor. ¡Qué olor! Hermosa me dio la vida, hermosa en el amor estoy. Pasarla bien, espero que lo puedas entender. Te ponen bachata, salsa y merengue también. Te ponen música tropical para que tú puedas disfrutar. No te detengas, sube la radio, encima vamos todos a gozar. Y por ahí viene Martín Bretón, Rafi Cabrera le da con todo. La ritmo mezcla lo complaciente, encima la pasamos mejor. Encima 103.7 FM, la casa de la música tropical. Martín Bretón, Rafi Cabrera, el maestro Michael Tsunami. Súbalo. This is really nice. 103.7. Apenas tiene 9 años y mañana quizás lo entenderá. Un extraño en su cama tocó su cuerpecito con malicia y sin piedad. Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad. ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón. Preguntaba a sus padres cómo fue que sucedió. La madre sufre y el padre pensativo. No habían huellas de aquel que la violó. La niña llora, se imagina que ayer mientras dormía algo malo le pasó. Más ver sangrero en su ropa, policías en su cuarto y un poquito de dolor. ¿Y quién diablos fue? Hacer daño a un angelito de Dios. ganancia. Su trauma se le hace difícil dormir. No se divierte y sus muñecas tienen polvo. Ya no juega, nadie la ve reír. Y otra noche de martirio, pesadillas del pasado que la hacen sufrir. Ya son las 3 de la mañana y la niña en llanto se duerme por fin. Papi, ¿qué tú haces? Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla el Rey Tulile. Y quiero decirte que siga disfrutando Encima 103.7 con Martín Bretón y mi hermanillo Rafi. ¡Qué bonito! Yo traigo una vaina bien. Yo soy lo que cometí, lo que loca, loca, loca. Celosa. Celosa. Tú lo que eres una celosa. Pero mami, tú vas a seguir con tu celo. Celo, celo, celo. Deja tu drama, hombre. Baby, no seas tan celosa. Que usted es una diosa. La poder. Celulas explota, es en mi baby, nadie me la va a cruzar. Me cela mucho, pero la pongo a gozar. Las mujeres no pueden mirarme y mucho menos hablarme. La calle no me saluden porque falta, pues ya puede mandarme. Es que ella tiene algo que me gusta, no me deja quieto, pero mi flow se disfruta. Hoy quiero comerte, así que no me discuta. Demasiada mami, pero tú eres la que agota. Haciendo fila, yeah. Celosa pero fina, me excita cuando me mira y lo hacemos sin control, eso suena como tambor, mala mía los vecinos que explota la habitación, dale que dale, mi flow es salvaje, te gusta joder pa' que vuelva y te maje, tú sabes el switch pa' subirme el voltaje, cuando terminamos no cambia el lenguaje, me cela, no lo puede evitar, me tiene loco a punto de flipar, no quiero problemas, no quiero más nada, ay, bailame mami que sigo sumando, me mata con su meñao, es que ella es demasiado, pero no miro pa' lado porque la pelea va asegurado. Baby, no seas tan celosa, que usted es una diosa, la poderosa. Y si perdemos el control, que sea haciendo. Las 2 con 52 minutos. El agua es vida, no la desperdicies. Sima 103.7. Sentimiento, Torito. Para quien me can like. Sentimiento. Una vez más. Para mi República Dominicana. Semejantes a las aguas que un río llegará a un escalofrío, más no sentirás molestia, todo será un estamos juntos es algo perfecto. Te beso toda y mi amor yo te inyecto. Estás temblando, eso es lo cierto. Que nos amamos los besos, yo lo siento. Llegarán escalofríos, más no sentirás molestia. Todo será una fiesta, más abajo de tu ombligo. Y en el puerto de tu cuerpo mi barco anclará. Oh, niña ya niña no será. Oh. Suéltate el pelo, vamos pa'l cielo. Voy a regalarte para ti un mundo nuevo. Suéltate el pelo, vamos pa'l cielo. Déjate llevar por el vaivén de los cuervos. Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo. Voy a regalarte para ti un mundo nuevo. Suéltate el pelo, que vamos pa'l cielo. Déjate llevar por el vaivén de los cuervos. Y no hagas caso a la gente que comente, que digan cosas malas. No, no, no. Lo nuestro es un acto responsablemente. Para dos que se aman. Es vida, no la desperdicies. Sin más.